Disculpe usted, señor juez, he venido a presentarme. Claro que no me conoce. Yo soy el hijo de nadie. Si nunca lo conocí, no puedo tener un padre. Al quedar mi madre encinta, él huyó como un cobarde. Motivo que nunca estuve un consejo para guiarme, solo el regaño de ella cuando yo hacía unas maldades. Y me decía, fue el único que heredaste del desgraciado de tu padre. Y en vez de sentir orgullo, doctor, me sentía muy miserable. Tantos sueños infantiles jamás fueron realidades. Sin un juguete cualquiera desfilaron navidades con mi camisa de piel mirando un fogón que arde. Sin un pedazo de pan en un rancho miserable. No aprendí a leer ni a escribir, la letra no entra con hambre. Ni soportaba en la escuela las miradas de desaire al oír que me decían, mira, llegó el que no tiene padre, y que al terminar la clase nadie llegaba a buscarme. Mi infancia y mi adolescencia fueron dos cosas iguales. Mi madre lavando ropa de doctores o de alcaldes. Yo, un jornalero curtido entre montañas y valles, regando con mi sudor el surco de los maizales. Feliz porque a mi regreso hallaba un fogón que arde. Y un martes de mal agüero, doctor, encontré muerta a mi madre. Sentí que mi corazón se me partía en dos mitades. Una se quedó en mi pecho, la otra se marchó en el aire. Y al fin de cuentas, doctor, supe que había sido mi padre. Él la mató, señor juez, porque no quiso entregarse. Quería envueltos del amor el pago de su desastre. Ella que nunca me dio motivos para avergonzarme, que la seguían las miradas cuando cruzaban la calle. Lo busqué entre las cantinas, en los suburbios y bares. Al tenerlo frente a frente, lo maté en el primer lance. Le juro, su señoría, no lo maté por cobarde. Lo maté fue por vengar la honra de mi santa madre. Porque hay que tener valor para hundir un puñal en la carne de un hombre que al fin de cuentas resulta de ser el padre. Si puede, su señoría, el corazón arrancarme, pa' que no corra en mis venas ni una gota de su sangre. Yo lo maté, señor juez, lo maté,